solterito y sin apuro, dijo el pícaro camaleón, que ama a las mujeres con su romántico corazón. Solterito, solterito y sin apuro, dijo el pícaro camaleón, que enamora en el bosque con su noble corazón. A las rubias de amarillo, a las morochas de marrón y de verde, las pelirrojas, porque cambia, cambia, cambia de color por el amor. Si me caso con una sola, a las otras, triste, triste el corazón. Solterito y sin apuro, él es feliz con el amor que le canta a las mujeres con sus poemas y su noble voz, que cambia de colores según la ocasión. A la rubia de amarillo, a la morocha de marrón y de verde, la pelirroja, porque ama el corazón de todas sus novias que alimentan su alma con la luz del amor. Y vuela sin cadenas que entristecen al amor. Solterito y sin apuro, el pícaro camaleón.